la bandita de mi barrio. Así sí, vamos todos a gozar. Ya llegó la bandita de mi barrio. Vamos todos a bailar. Con gustadera llegó la bandita y la dirige el maestro Gallaspá. Platillo y bombo se oye en la bandita y la armonía la lleva ese trombón. Aunque le digan que tiene polilla, él lo remienda con más de jabón. Aunque le digan que tiene polilla, él lo remienda con más de jabón. ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Ay! ¡Ja! ¡Pinche Jerry! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Opa! ¡Ay, qué sabroso! Ya llegó la bandita de mi barrio. Así sí, vamos todos a gozar. Ya llegó la bandita de mi barrio. Vamos todos a bailar. Del barrio abajo llegó la bandita. Lo más seguro me voy a emborrachar. La negra Juana me tiene una ganita y yo me pico de lo sabrosón. Esta es la noche buena pa' gozar y muy alegre está mi corazón. Esta es la noche buena pa' gozar y muy alegre está mi corazón. En la bandita del barrio abajo, del barrio abajo. En la bandita del barrio abajo, del barrio abajo. En la bandita. Con estos músicos, que gastamos 10 puecos. Mira, mira el metro de trombón. Ya tiene la carita ni los pies. Bueno, y Villanueva, ¿qué está rascado? Villanueva está 22. Del barrio abajo, del barrio abajo. En la bandita, del barrio abajo, del barrio abajo. En la bandita. En la bandita, del barrio abajo, del barrio abajo.